Que tele, es lo que tengo para hoy. Cuando tú lo escuches, seguro te va a gustar. Levántate que las válidas así las aplastarás. Hey, hey, ya lo sé, ya se armó. Hey, hey, ya lo sé, bueno, solo te pongas mal. No tienes dinero, no tienes amor. Si te traicionó, tere, y ya está. Póngale la pista que esto ya revienta. Que pique así. Sí, señor. Esa madre mía. Bueno, y yo. Montecristo. Bueno. El que tiene, es lo que tengo para hoy. El que tiene, la vida te va a encantar. Ponele un poco de fiesta que esto te va a ocupar. Hey, hey, ya lo sé, ya se armó. Hey, hey, ya lo sé, bueno, no te pongas mal. Tere, y ya está. No tienes dinero. Tere, y ya está. No tienes amor. Tere, y ya está. Si te da eso, no. Tere, y ya está. Póngale la pista que esto ya revienta. Que pique así. Bueno, hey, hey, ya lo sé. Ya se armó. Hey, hey, ya lo sé. Ya se armó. Mira. Vamos con la banda, loco. Póngale la pista que esto ya revienta. Que pique así. Sí, señor. Yo se vaya. Jofre. ¿Cuál es el Centroamérica? 25.